Zipline es la membrana que se estira, que se adapta. Protege tu casa, no se rompe, no se raja. Top Line presenta su nueva membrana poliuretánica con tecnología Elastic Pro, única con miles de microcelas activas de caucho que sellan para brindar máxima resistencia y durabilidad. Top Line es la membrana, chau lluvia, chau.